El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Estamos con la doctora Mariana Becerra, de la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes del Defensor del Pueblo de la Nación. Y esta semana, la semana pasada, estuvimos hablando un poco de una actuación que tenía ella sobre el caso, la tipificación de ventas y robo de niños y niñas. Y esta semana nos va a traer un caso concreto que se ha sucedido en la provincia de Santa Fe y donde ha intervenido la Defensoría del Pueblo y el protocolo de actuación que se ha elaborado aquí. Mariana, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Contanos un poco cuál fue la actuación de la Defensoría en este tema y cómo fue este caso. Bueno, el tema surge a raíz de la solicitud de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, que nos solicitan la intervención nuestra para que implementemos el protocolo de búsqueda. Aparentemente, el 12 de julio, una señora va a un hospital y le dicen que sus mellizos, un varón y una nena, nacieron sin vida, nacieron muertos. La señora afirma que ella los escuchó llorar, nunca le mostraron el cuerpo y nunca hubo una partida de defunción ni nada que acreditara, ni siquiera un registro hospitalario que acreditara la situación. A raíz de esto, se inicia una investigación judicial que está todavía en trámite en la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe, y lo que se está evaluando es que aparentemente habría habido una sustracción de estos chicos y habría una familia involucrada. Uh-huh. Lo que se está investigando es si realmente fue una cuestión de algunos individuos o fue una red criminal organizada que intervino y que tiene más casos vinculados a la trata o al tráfico de bebés. Uh-huh. Nosotros lo que hicimos fue poner en práctica el protocolo de búsqueda de personas que elaboramos desde la oficina en el mes de julio, y consistió en ingresar en la base de datos de las provincias, que son 9, que tienen hoy en día registros de provincial de búsqueda de personas, los datos de estos dos chicos y una alerta inminente de que estos chicos habían desaparecido y los datos de la madre. ¿Por qué hicimos esto y por qué la necesidad de un protocolo? Me preguntarás. Porque a nivel nacional existe un registro de identificación de personas menores de edad extraviadas. Pero la base de datos, los datos de los chicos que ingresan en ese registro, no necesariamente esa información es sociabilizada con el resto de los registros provinciales. Claro, entonces no lo tienen las provincias. Exactamente. Inclusive entre una provincia y otra provincia tampoco hay ese flujo de información que debería estar. Uh-huh. Entonces, el flujo de información no se alimenta, nadie coordina, no hay entrecruzamiento de datos, es muy difícil entonces la búsqueda. Sí. Nosotros lo que hicimos fue llamar oficina por oficina a las provincias, poniendo en conocimiento de este caso, solicitando que se ingresaran las bases de datos de esos registros provinciales y que se le diera un carácter de celeridad y de urgencia. Realmente tuvimos la respuesta casi un 100% y las provincias se comprometieron a ello. Pero más allá de eso, nosotros nos quedamos pensando de que cómo podríamos avanzar en la investigación, y hicimos otras acciones colaterales para ayudar a la investigación y a la causa. Una de ellas fue solicitar a los registros civiles de las distintas provincias las últimas partidas de nacimiento o certificados de nacidos vivos entre el periodo julio a octubre inclusive. Y también estamos evaluando la solicitud de información a migraciones porque hay una línea de investigación que podrían haber salido del país. Claro. Todas estas acciones no es que nos cortamos solos y las hacemos independientemente de otros organismos, sino que hablamos con la Procuraduría de Lucha contra la Trata de Personas, de la Procuración General de la Nación, que ellos también están interviniendo, y con las fiscales provinciales comentándoles la preocupación de la Defensoría y las acciones realizadas al respecto. La idea es, poder colaborar, se implementó este protocolo, pero esto también de alguna manera deja en evidencia las dificultades y los obstáculos que existen frente a la desaparición de una persona, no solamente en estos casos chicos, sino también en adultos. Aquí veo un folleto que ha elaborado la Oficina de Trata de Personas Inmigrantes que dice búsqueda de personas, debilidades y desafíos. Esto es un trabajo que se ha hecho y se ha presentado en el Congreso. Sí, esto fue una investigación que partió a raíz de una chica de 20 y pico de años que desaparición, o nos piden la intervención de la Defensoría de Jujuy, y empezamos a ver las disfuncionalidades, las negligencias, los obstáculos que existe hoy en la búsqueda de personas y sobre todo adultas, porque por ahí de niños hay registros a nivel nacional, a nivel nacional de adultos no hay nada. Claro. Entonces, digo, nada. Hay que empezar a hacerlo, hay que empezar a trabajar, como que sea, tampoco, claro, hay que empezar a pensar, además de usar la tecnología y la ciencia que está a nuestro favor hoy, de pensar en un registro algo más federal, algo que permita también cruzar información de todos aquellos restos socios que se van descubriendo, como lo que pasó con el chico Aruga, que encontraron una fosa y, bueno, pudieron ver. Bueno, pero si eso hubiese estado, esa conexión de base de datos de ADN de la persona buscada, se podría cruzar la información perfectamente. Y conseguir, sí, y además conocer más rápido todo el... Mismo la gente que está en internados, gente mayor que perdió la memoria, hay un montón de situaciones. Y nosotros tomamos como ejemplo Colombia, que tiene un registro bastante interesante en este sentido. Bueno, también la historia de Colombia amerita que hayan debido generar estas herramientas, pero hay, digamos, propuestas en el mundo bastante interesantes, y Argentina en esto estamos bastante atrasados. Entonces, lo presentamos al Congreso de la Nación, pero también lo presentamos ante la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuración General. Perfecto, para que se vaya empezando a trabajar y se vaya pensando en legislar y en implementar, es decir, el sistema dentro de todos los estamentos del gobierno. Sí, y además propuestas concretas. Por ejemplo, nosotros le estamos proponiendo el Plan AMBER, que es un plan que se utiliza para menores de 18 años en situación de riesgo de haber sido secuestrados, de estar en riesgo inminente de poder ser abusados o de violencia. Los 10 países de Estados Unidos, Canadá, Italia, Francia, bueno, del primer mundo, lo han adoptado con un grado de 90% de efectividad. En América Latina, México lo puso en funcionamiento el año pasado, y significa que es una alerta donde inmediatamente que se produce el hecho se genera una cadena de telecomunicación, no solamente en los aeropuertos, hospitales, centros educativos, shoppings, malls, sino que en cada persona que, por ejemplo, está adherida a una red móvil, recibe inmediatamente la descripción de la chica o del chico, cómo estaba vestido, una alerta. Sí. Entonces, toda la comunidad en general está alertada de la situación que está pasando en ese momento. Y hay, por supuesto, una línea fija que se dedica a recibir llamados, y a partir de ahí se van realizando las líneas de investigación. Bueno, es muy interesante. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho tu participación, por supuesto, en La Gente y su Defensor, y como siempre abierto a más temas cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. No te dejes discriminar. Lucha por tu propio lugar. Estamos con el defensor del pueblo de Tucumán, Víctor Galarza, que nos va a contar de la nueva aplicación para teléfonos celulares. La aplicación sería para que los vecinos, en vez de acercarse a la institución, puedan hacer su denuncia a través de su teléfono celular. Defensor, cuéntenos cómo es esta nueva aplicación. Hace 20 días inauguré una aplicación que se baja gratuitamente para celulares, y esa aplicación le permite a los ciudadanos no tener que venir a la Defensoría. Desde esa aplicación tienen un formulario de queja o de consulta, y directamente desde ahí presentan la queja y entran en el trámite formal en la Defensoría. Buenísimo. Esto para personas que por cuestiones de discapacidad, dificultades para moverse, o por cuestiones de tiempo, de horario de trabajo, o de que viven alejadas, no pueden venirse hasta el único edificio que tenemos en la Defensoría, que es en la familia de Tucumán, porque a falta de presupuesto no estamos en condiciones de abrir delegaciones en el interior de la provincia. Entonces esto nos viene, la verdad que esto es, le estoy dando algo que es una novedad. Hace 20 días lo lancé y está teniendo éxito. Está teniendo bastante éxito. Incluso mucha gente joven que antes no llegaba a la Defensoría, advertíamos de que un porcentaje muy bajo de los ciudadanos que presentaban queja eran jóvenes de entre 16 y 30 años. Claro. En estos momentos, el hecho de que los jóvenes se manejan con más facilidad con los celulares, se ve que muchos jóvenes bajaron la aplicación, y nos ha llegado hasta, qué sé yo, estuve viendo ayer la queja de un chico de 12 años, por ejemplo, de un problema que hay en su colegio, que ya estamos interviniendo. Lo cuento como novedad porque también me lo pidieron. Hace poquito asistí a la asamblea de la FIO en México, y en la asamblea, me sorprendió, me pidieron que fuera de temario, pero que haga una explicación porque estaban interesados muchos defensores de esta aplicación. Fue una novedad también en este encuentro internacional. Sí. Y bueno, muchos defensores de España, de Ecuador, se interesaron en la aplicación para imitarla también. Ajá. Y me parece buenísimo porque todos los jóvenes andamos con los celulares y está bueno para comunicarse y hacer las denuncias. Sí, yo le invito por Play Store. Sí. Usted puede bajar Defensoría del Pueblo de Tucumán, la baja y la va a tener. Y ahí va a ver que además de la posibilidad de hacer la queja, también tiene información de utilidad, ¿no? Sobre todo para los jóvenes, referido a redes sociales, a problemas de tránsito, de seguridad. No, me parece buenísimo, Defensor. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros y estamos a su disposición ante cualquier consulta. Bueno, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego. Noticias generales en La Gente y su Defensor. Buenos Aires, los jóvenes de bajos ingresos que viven en asentamientos y villas es el sector que sufre mayores agresiones y a su vez son los principales responsables de ejercer la violencia. Los datos surgen de un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en 5 barrios del área metropolitana con mayor registro de homicidios. El informe titulado Violencia y homicidios dolosos en la provincia de Buenos Aires, perfiles socioeconómicos, experiencias y representaciones de habitantes de barrios con un alto índice de homicidios dolosos, fue presentado en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata. También se reveló que existe la percepción de que las fuerzas de seguridad recién intervienen una vez ocurrido el hecho y no se las reconoce como agentes de prevención. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.